50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la cuarta emisión del miércoles 22 de septiembre. Piden que se refuercen las frecuencias de micros en La Plata. Debido a que se retomó la presencialidad completa en las escuelas del distrito, el concejal por el partido GEN, Gastón Crespo, solicitó refuerzos en frecuencias y unidades, sobre todo en los horarios de ingreso y salida. Asimismo, Crespo afirmó que la provincia y el municipio deben controlar y exigir el cumplimiento de las normativas, así como generar espacios participativos para hacer eficiente el transporte. Vuelve el corredor de las infancias. Este domingo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, distintas instituciones públicas y privadas de La Plata realizarán una nueva jornada del corredor de las infancias y para ello será cortada la avenida 13 entre 45 y 50. La actividad se venía realizando desde 2018, pero el año pasado se vio suspendida por la pandemia de COVID-19. El objetivo del corredor de las infancias es promocionar todos los derechos de los niños y las niñas y dejar un espacio libre para el juego. También habrá distintos stands para que los padres puedan buscar o encontrar información de alguna de las instituciones que participan. Un servicio que informa más cerca. Comenzó la inscripción para los cursos dictados por la UNLP en Berisso. La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Berisso informó que se encuentra abierta la inscripción a las nuevas capacitaciones virtuales que se realizarán de forma conjunta con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Los cursos que se dictarán son formación de promotores ambientales, patologías de la construcción, construcción de kits solares hogareños, construcción de pallet, lectura de planos de obra y fotografía de obras y oficios. La iniciativa consta de 4 encuentros y es abierta a todo público, sin límite de edad y totalmente gratuito. Les interesados pueden inscribirse a través del correo electrónico empleo-berisso@hotmail.com, indicando el nombre, apellido, DNI, email, teléfono de contacto y capacitación a realizar. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 6 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.